Regresa el Jarcopa, ahí viene pa' tu ciudad. Huid de los callejones, huid de la oscuridad. Hace 7 años, recombinación genética. Bombos y cajas me abducieron en la práctica. Soy insaciable y busco obtener tu técnica. Métrica perfecta para mentes cibernéticas. He aprendido que Matrix me da el sumum pa' vencer. Tanto a hombres como máquinas y eso es de agradecer. Ahora vivo en un mundo lleno de exagerados. No entienden de competir pero viven estresados. Wow, wow, wow, EPO, EPA. ¿Qué paso de niñatos que solo quieren vender? Aprendí en esta vida a chapar la puta boca. Escenario en escenario y tiro porque me toca. Que la virgen del micrófono te proteja como a chelas. Si te quieres poner a mi altura te quedarás a dos velas. Reza lo que sepas porque estamos tú y yo solos. Y el Jarcopata no quiere compañía, socio. Reza lo que sepas porque estamos tú y yo solos. El Jarcopata. Hardcore y siempre recluso. El Jarcopata expulsará a los intrusos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata expulsará a los intrusos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata. Un rimador en serie, auténtico vástago. Campeón de campeones y en busca de pasta, no. Gran calibre es el nombre, apoyado por la ley. Ya no hay abogados que puedan con el sensei. En Spanish tatami, dando tumbos como en judo. Este cinto black es el que contra todos pudo. Vienes de cocodrilo y acabarás como un bolso. Complemento femenino que se lleva siempre al torso. Con el rabo entre las piernas y con la cabeza abajo. Hacer lo que ella quiera es tu único trabajo. Dices que es por amor, pero si no lo haces no follas. Encima pa'l salón y al sofá como un gilipollas. Luego a tus amigos les dices que eres un macho. Y lo que no sabes es que ya finge el orgasmo. Yo como máquina que soy rompiendo tus conceptos. Y como Mike Tyson me la sudan tus reflejos. Sacudo una rima y caes al suelo en barrena. Tu pez payaso no puedes con la ballena. Hablando de mar, el océano más peligroso. Son las rimas de diseño que te trae este coloso. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata expulsará a los intrusos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata expulsará a los intrusos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata. A puños y a patadas no son reglas de este juego. Con versos más que extensos alimento más mi ego. Bebo más que el pan con chorizo ibérico. Dime lo que quieras, pero lo mío tiene mérito. Saco versos de la nada como mago y su chistera. Llámame Superman porque en el rap yo soy quien vuela. Con los pelos de punta como un super saiyano. Ha llegado el Jarcopata, así que a chantaros, hermanos. Esto no es competición de 995. Observad como por detrás siempre os la hinco. AKA gran calibre en el micrófono. Haciéndolo más hardcore y sin contar con el trono. Un año, dos años pa' sacar una maqueta. Pero luego me pongo a grabar y salen como una metralleta. Ratatatata, tardarás poco en chuparme la polla. Cuando compruebes que cada rima de la S es una joya. Apoya el movimiento, déjate los euros comprando discos. O si no, el Jarcopata acabará contigo a mordiscos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. El Jarcopata expulsará a los intrusos. Mitad hombre, mitad hardcore y siempre recluso. Sí, el Jarcopata.